Celebración litúrgica de la Eucaristía, la Santa Misa. El centro de la liturgia de la Iglesia es la Eucaristía, la Misa, que los apóstoles celebraron desde el primer momento. Desde entonces hasta ahora, la Misa ha permanecido esencialmente la misma. Vamos a exponer el sentido de las distintas partes y los diálogos entre el sacerdote y los fieles. También hablaremos de la obligación de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, si se han cumplido los 7 años, hay uso de razón y no existe impedimento grave. La participación en la Eucaristía. Objetivamente, la misa es la acción más grande que se celebra en la tierra, y cuando asistimos debemos participar con el mayor interés y devoción, tratando de alcanzar el máximo fruto. Puesto que en la misa se renueva el sacrificio del Calvario, deberíamos estar presentes con los mismos sentimientos de Santa María al pie de la cruz, acompañando a su Hijo plenamente identificada con él. Partes de la misa. La liturgia de la misa se desarrolla conforme a una estructura fundamental conservada a través de los siglos. Comprende 2 grandes momentos con unidad básica, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, precedidas por los ritos iniciales y seguidas de la conclusión. Los ritos iniciales tienen carácter de introducción y preparación. Cuando el celebrante se dirige al altar, se reza o se canta el introito. El sacerdote besa el altar en señal de veneración porque simboliza a Jesucristo. Saluda a los fieles y les invita a reconocer sus pecados rezando el Yo Confieso u otra de las fórmulas aprobadas por la Iglesia que se encuentran en el misal romano. Aunque este acto penitencial no tiene la eficacia del sacramento y el pecado mortal solo se perdona con la confesión, hemos de arrepentirnos y dolernos sinceramente de los pecados. Finaliza el rito inicial con el rezo o canto del Kyrie y a veces del Gloria, seguidos de la oración colecta. Liturgia de la palabra. En esta parte de la misa se distinguen los siguientes momentos. Lecturas de la Sagrada Escritura. Los domingos y fiestas hay 3, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo y la tercera del Evangelio. Los días ordinarios se leen solo 2 y la última siempre del Evangelio. Entre lectura y lectura se canta o se reza el Salmo responsorial con una respuesta que todos repiten. La homilía. El sacerdote explica las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia para instruirnos en la fe y animarnos a mejorar nuestra vida, tomando pie de las lecturas y del sentido de la celebración. Profesión de fe o credo. Es el acto solemne en el que confesamos nuestra fe. Lo rezamos de pie, inclinando la cabeza en señal de respeto al decir: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Oración de los fieles. Con esta plegaria pedimos por la Iglesia, por el Papa y la jerarquía, por las autoridades civiles y por todos los hombres, en especial por los más necesitados. Liturgia eucarística. Es la parte principal de la misa que renueva mediante la consagración el sacrificio de Cristo en la cruz. Las acciones principales son presentación de las ofrendas u ofertorio. El sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino que son la materia del sacrificio. Con el pan y vino se pueden llevar otros dones para compartirlos con los necesitados. El sacerdote invita a la oración pidiendo que el sacrificio de la Iglesia sea agradable al Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio... Los fieles responden: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. El prefacio. El prefacio es un canto de alabanza y de acción de gracias al recordar las maravillas de Dios para concluir con el cántico de los ángeles en el cielo. Santo, santo, hosanna en el cielo. sigue la plegaria eucarística o canon, cuyo centro es la consagración, en la que el sacerdote pronuncia, en nombre de Jesucristo y con intención de consagrar, las mismas palabras que él dijo en la última cena. En este momento, Jesucristo se hace realmente presente sobre el altar, renovando el sacrificio redentor de su pasión y muerte. Aprovechar el momento para hacer actos de fe y pedir a Jesús cosas por los vivos y difuntos. Por último, rito de la comunión. Se inicia con la breve moción que introduce el rezo del Padre Nuestro al que acompañan otras oraciones. Luego, el sacerdote presenta la sagrada forma. Este es el Cordero de Dios. Y los fieles continúan con el Señor, yo no soy digno, haciendo un acto de humildad y de fe. La mejor manera de participar en la misa es acercarse a comulgar estando en gracia de Dios y debidamente preparados. Si no se va a comulgar, es aconsejable hacer una comunión espiritual. Rito de conclusión. Con el saludo y bendición final se acaba la misa. Si se ha comulgado, conviene ocuparse unos minutos en dar gracias al Señor. Respuestas de los fieles en la misa. Durante la misa, los fieles recitan dialogando o junto con el sacerdote oraciones como Yo confieso, Gloria, Credo, etc. Conviene aprender estas oraciones y respuestas para participar dignamente en la misa. Se pueden encontrar en el misal o en un devocionario. Primer mandamiento de la Iglesia: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Para enseñarnos la importancia de la misa y ayudarnos a cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios, la Iglesia obliga bajo pecado mortal a asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Esta obligación empieza una vez cumplidos los 7 años para aquellas personas que gozan habitualmente del uso de razón y no tienen impedimento grave. La Iglesia desea que participemos en la misa no porque está mandado, sino por iniciativa propia y con generosidad. Incluso se aconseja a los fieles que participen diariamente en la Santa Misa. La razón es clara. La misa es el centro y la raíz de la vida de la Iglesia y de cada uno de los cristianos, y es el acto de culto por excelencia ofrecido a nuestro Padre del Cielo. Si tuviéramos conciencia de lo que es y de lo que representa en nuestra vida y en la de la Iglesia, haríamos todo lo posible por asistir a misa cada día. Propósitos de vida cristiana. Vive bien la Santa Misa participando en los diálogos y cuidando las posturas. Haz propósito de no dejar nunca la misa en domingo y día de precepto y asistir algún otro día en que no estamos obligados.